Para vos que nos estás escuchando, que no entendés por qué la violencia, el llanto y el dolor de los chicos, chicas, de la mujer. Para vos que a veces se te van las esperanzas de una vida mejor, con personas felices. Para vos que hoy te permitís un tiempito para escucharnos. Para vos que hacemos este programa que llamamos Viejas Brujas. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada 2 años es bueno hacer el amor. Te dejo la ropa sucia y la foto de tu mamita, adiós. La máquina lavadora que nunca lavo más que dolor. La pinta de doña esclava que te espera allá en la casa. La que no supone nada, la que no lamenta nada. La madre abnegada y santa que un día de temporada pone cara de pasmada con la nueva línea blanca. Te dejo la... Buenas tardes a todas las mujeres que nos están escuchando. Acá estamos otra vez en FM Tincunaco, en esta tarde, con este programa Viejas Brujas. Las saludo a todas, ¿quién les habla? Mi nombre es Cecilia y acá tengo a mi compañera, hola, Carolina. Hola, ¿cómo están, Viejas Brujas? Bueno, hoy no tenemos a Julia. Sí, por suerte la tenemos ahí en la cabina Gloria. ¿Qué tal, Gloria? Y bueno, entre todas vamos a tratar de esta tarde de poder charlar juntas todos esos temas que nos interesan tanto a las mujeres, ¿no? Este programa es para que la mujer pues te pueda cuestionar y a la vez encontrar alternativas ante los paradigmas hegemónicos que están presentes en nuestra cultura y que tanto daño nos hace a las mujeres cuando no nos permiten con libertad ir hacia nuestra autonomía, hacia nuestra identidad. Tenemos muchos temas para hoy, Carolina. Esta es una semana muy importante, ¿verdad? Sí, por es la semana, se está recordando. Bueno, aparte de ir preparándonos por el 28, ¿no? El día de la acción por la salud de las mujeres. También vamos a estar pasando un informe por el parto respetado, la Semana Mundial de Lucha por el Parto Respetado, donde las mujeres puedan, que significa que las mujeres puedan elegir cómo parir, dónde parir, de qué forma tenerlo o tenerla a su bebé o a su beba, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a estar pasando un informe que hizo la red Nosotras en el Mundo. Bueno, y acá tengo las 12 que sale los viernes, que viene en el página 12, y la verdad que es un triunfo tenerla porque nos cuesta muchísimo en conseguirla acá en Bucetich. Esta mañana la verdad que hemos recorrido todos los kioscos de revista tratando de encontrar. Yo esta la conseguí en San Miguel. Dicen que no la bajan, que no bajan el página sino solamente los sábados y domingos. Otros siempre baja, justo hoy no baja. Bueno, estoy hablando de baja del camión, ¿no? Que trae los diarios y... nos cuesta mucho los viernes conseguir acá en Bucetich las 12. No digo en la estación de José de Paz, no tengo idea porque no he llegado hasta ahí. Hoy trajo una nota muy importante sobre una entrevista que Luciana Pecker le hace a una... alguien que escucha, que es la que transmite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

FM Titular. Seamos protagonistas de nuestro parto. Los estados partes garantizan servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo. Como madres tenemos derecho a un embarazo saludable, un parto natural, estar acompañadas durante el trabajo de parto y el nacimiento. Como personas recién nacidas, tienen derecho a una identificación inicutible, la internación conjunta con la madre. Como padres tenemos derecho a recibir información comprensible y continua sobre la evolución del bebé. A partir de su atención y en la toma de decisiones mientras su situación clínica lo permita. Porque tenemos derechos, los hacemos valer. Haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos, por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Bueno, continuamos con Viejas Brujas. Vamos a escuchar un audio de la red Nosotras, que hizo la red Nosotras en el mundo. Bueno, el audio se trata de que en el marco de esta semana, Semana Mundial por el Parto y Nacimiento Respetado, prepararon un informe con voces de especialistas, psicólogas, escritoras, actrices para reflexionar e informarnos sobre maneras no violentas de parir y nacer. Este año el lema de la salud de la Semana Mundial por un Parto Respetado es por el derecho a parir y hacer y nacer como quieras, donde quieras y con quien quieras. Dice, te invitamos a escuchar miradas y propuestas sobre la información necesaria para elegir de qué manera las mujeres desean sus partos, sobre lo que les sucede y los derechos de las personas en situación de parto o nacimiento en el marco de la legislación actual a nivel nacional. Bueno, el audio está aparece la entrevista a Gabriela Neumann, licenciada en psicología, terapeuta corporal y terapeuta de familia, coordinadora de Guagua Crianza, y escuchamos testimonios de Laura Goodman. Así que bueno, ¿lo escuchamos, Gloria? Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres. Un parto humanizado quiere decir un parto donde se van a respetar todos los deseos y todas las necesidades que tiene la mamá que está pariendo, el niño, la niña que está naciendo y la familia que está en esa situación. Desde hace algunos años empezó con la idea de reflexionar sobre lo que significa y sobre lo que es para la humanidad completa el nacimiento y el parto. Semana Mundial del Parto Respetado 2011. También tenemos mucho tiempo para parir y nacer. El suero con oxitocina o la rotura artificial de bolsa solo deberían utilizarse en casos de extrema necesidad. Toda la tecnología, todo lo que en un lugar también nos favorece y nos ayuda en situaciones complicadas en el parto, que es algo natural, ha jugado en contra. El parto se ha medicalizado, el parto dejó de ser un acontecimiento natural que sucedía en las casas porque era parte de la vida y pasó a ser tratado como una enfermedad. Al medicalizarse, se pasó a tratar como una enfermedad donde hay que intervenir, donde hay que actuar con urgencia, donde se enfatiza los riesgos, con mucho miedo, como si fuese una situación de riesgo y es un nacimiento, donde los riesgos son mínimos. Por supuesto, estamos hablando de partos y nacimientos normales, donde va bien todo el proceso. Porque no sabes. Hay algunos que considero que son fundamentales, como por ejemplo el derecho a respetar los tiempos que tiene ese nacimiento y ese parto. ¿Ah? Son procesos muy personales, no se los puede limitar a un tiempo, sino que el estar acompañada por las personas que uno necesita, siente de confianza, por los afectos. Es un momento muy intenso, donde la mujer está trabajando muchísimo con todo su cuerpo, con todas sus capacidades, y bueno, por supuesto que vamos a necesitar, como en cualquier otro momento de la vida, estar acompañada por los otros derechos, a ser informada sobre todas las decisiones que el personal con el cual está trabajando piensen en tomar. No a ser sometida a ninguna intervención sin primero haber sido informada y haber hablado con la mujer. Un derecho muy importante es a permanecer junto a su bebé y durante todo el tiempo estamos hablando, por supuesto, de situaciones saludables que son la gran mayoría. A no separar al bebé. El bebé no tiene que ir a una incubadora y aquí es también la necesidad del niño recién nacido. El niño recién nacido lo que necesita es estar junto a su mamá para poder, que todas sus funciones se desempeñen naturalmente y su adaptación a este nuevo mundo. A mí me parece que el gran drama de hoy es que la maternidad como función perdió todo valor social. Entonces las mujeres, que a mucha honra hace una o dos generaciones hemos conquistado las calles, hoy quizá para las chicas más jóvenes les parece evidente, pero las que somos más grandes o las que hoy tienen 60, 70, 80 años, hacer una carrera, ir a la universidad, ganar dinero, ser autónomas, vivir en libertad, es realmente una conquista. Ahora, que está muy bien, obviamente. El gran problema es que hemos organizado toda nuestra identidad femenina en el mundo externo, en el mundo laboral, en el mundo de la autonomía. Y la autonomía y la maternidad entran en contradicción, porque justamente la maternidad es un hecho dependiente. Esto que las revistas dicen del bebé feliz, uno se encuentra con que en realidad yo creo que es bastante nefasto. Porque por un lado, la publicidad es el bebé rozagante y feliz, y una mamá feliz, y rubios y lindos, y por el otro lado, la sociedad no está acompañando al hecho materno. De hecho, cada mamá que pretende estar y permanecer con su bebé se encuentra sola y aislada. Quiero que fluyas como arroyito fuera de mí. Realmente esto se ha naturalizado y se ha desnaturalizado toda la sabiduría que el cuerpo de la mujer tiene para parir. Todo esto se entregó en manos de la medicina y hasta a veces sabemos decir el doctor que te hizo nacer, ¿no? Por ahí decimos a los chicos. Sí que necesitamos volver a informarnos, animarnos a preguntar. Yo creo que la información es fundamental. Ignoramos mucho de todas estas cosas que nos pasan. Entonces, animarnos a informarnos y escuchar y después elegir. Amor, a la primera patada. Amor, a mi ombligo. Amor, a mi ombligo. Amor, a mi ombligo. Desde el 2004 hay una ley, la Ley Nacional 25.929, de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Esta ley nos ampara en relación a nuestros derechos y también están amparados por la Organización Mundial de la Salud. Y hay que ir buscando información y personas que estén en nuestra misma sintonía. No te puedo decir, en esta clínica se practica un parto humanizado y que como que ya está quedando como una categoría el parto humanizado que debiera ser en todas las instituciones. Entonces, lo que yo creo es que todos tenemos que buscar, animarnos a buscar y a preguntar al médico cómo trabaja y para eso, para saber qué preguntar, informarnos. Y bueno, allí sí podemos encontrar espacios ya sea a través de internet. Hacemos unos encuentros todos los primeros sábados del mes, donde también ahí circula mucha información, son encuentros gratuitos. En realidad, lo mejor es empezar a trabajar antes todo esto. Es muy difícil llegar en el proceso de parto, tratando de dilatar, a pelear o exigir que se respeten nuestros derechos. Entonces, lo más adecuado es prepararnos antes, consensuando antes con las personas que nos van a atender o con las instituciones. En el momento es muy violento. Está todo tan sabiamente diseñado por la naturaleza que apenas nace el bebé, el contacto con su mamá inmediato y sentirse protegido y asegurado por esto que le da su mamá, que es de donde sale y lo único que conoce, eso va a hacer que su organismo empiece a segregar todas las sustancias necesarias para, por ejemplo, poder succionar. Y a la mamá, ese apego, ese primer apego, también le va a permitir que su organismo empiece a segregar las sustancias necesarias, por ejemplo, para poder amamantar a su bebé. En el plano emocional es gigantesco. Toda la primera impronta que recibe cuando nace va a marcar justamente eso, la primera impronta de lo que es esta vida. Si tengo miedo porque me están violentando, si me siento inseguro porque me dejan solo, si me duele porque están abusando de la manipulación con mi cuerpo, y pensemos en un cuerpito que se gestó adentro de una panza con líquido calentito, con movimiento permanente, con un montón de sonidos, con luces bajitas, al salir con un reflector que le hace daño en los ojos, cuando le cortan tempranamente el cordón y tiene que respirar y el aire invade sus pulmones violentamente en vez de ser gradualmente, cuando es tomado bruscamente por quien lo toma, sí, lo pone en una balanza fría o le meten sondas por el ano, por la nariz, por la boca para aspirarlo. Bueno, son situaciones que son violentas, por supuesto, para un adulto y para un niño que recién sale, es su primer contacto al mundo, es espantoso. Entonces, el niño queda estresado, el niño queda asustado. Para una mujer también, después tiene que sanar todo eso que pasó en esa tensión tan violenta para poder reencontrarse con su bebé. Muchas de las depresiones postparto tienen que ver en realidad con lo que sucedió en el parto y no con una incapacidad de la mujer. Fui feminista a la primera hora, ¿sí? En los años 70 el feminismo estaba en su auge y yo me he encontrado con escritos míos de los 19 años que digo, no puedo creer que yo haya escrito eso en ese momento. Por ejemplo, era la época donde muy a favor de la pilul, que era la píldora anticonceptiva, que estaba muy bien, pero yo decía que eso, en esa época, ¿no? En los congresos, que eso no era la liberación de ninguna mujer, al contrario, el sometimiento al poder médico masculino. O sea, yo, por supuesto, hacía la contracepción, pero no a la píldora anticonceptiva. O sea, que yo dentro del feminismo sabía que había que encontrar un lugar dentro de la liberación de la mujer para que la maternidad también exista de un modo libre. Porque digamos, históricamente tenemos todos en nuestro inconsciente colectivo asociado a la maternidad al sometimiento. Pero esto dentro de la lógica patriarcal, pero no tendría la maternidad no tendría por qué ser un sometimiento al varón. Lo que pasa es que es la única referencia que tenemos. Thank you. Bueno, ahí escuchamos el audio. Tenemos acá la ley. Uh-huh. La ley 25.000, me quedó la otra, 929, ¿no? Uh-huh. Que es los derechos, o la ley de parto humanizado, derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento. Uh-huh. Bueno, dice el artículo 1, garantiza su vigencia en el ámbito público como privado de la atención de la salud en el país. Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas al programa médico obligatorio. El artículo 2 dice, toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas de manera que pueda optar libremente. ¿No? Esto sería uh-huh. La cesárea, ¿no? Claro. Si va cesárea uh-huh. o el otro que le ponen el goteo, ¿no? Sí. Bueno, tiene que estar informado. Bueno, a ser tratada con respeto, de modo personalizado y que se garantice su intimidad. A ser considerada como una persona sana, de modo que sea protagonista de su propio parto. Al parto natural respetuoso de los tiempos biológicos y psicológico, evitando prácticas invasivas, que eso sería cuando le ponen ese que yo no sé, no me acuerdo cómo se llama, el force, sí, ese ya no se usa más. Pero igualmente las tienen un rato ahí en la cama, con el goteo, ese el goteo. Ajá, ajá, sí. Claro, si te pones a pensar, bueno, te pones a recordar lo que es tu experiencia de parto o experiencias que te han contado, que nos contaron, vemos que son muy invasivos en cuanto a lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Esto de que te van a informar, ¿qué informe te van a dar, no? Alguien por ahí de mala gana que te va a venir y te va a decir, mira, te voy a poner un suero. Claro, ¿no? No te quejes que ya te atendemos. O depende, y depende la hora también que llegues y justo despiertes. Justo, ¿no? Claro. Bueno, después dice, a ser informada, seguimos con el artículo 2, dice, sí. A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo o hija. A no ser sometida... celular que está llamando el celular. Ajá. Es bueno. Esa no es la música que tiene el celular, le saqué la tarjeta de memoria. Claro. Es bueno que podamos escucharnos sobre lo de la ley, porque, bueno, si bien por ahí no nos quede todo de una, es bueno primero saber que la tenemos, el número, por lo menos de decirle, los familiares muchas veces, ¿no? Las mamás que acompañamos a nuestras hijas al momento de parto y no sabemos qué hacer y estamos desesperadas y del otro lado lo único que escuchamos son retos, ¿no? Entonces qué bueno poder decirle que tenemos una ley por la que nosotras tenemos derechos de ver cuál es la atención, de ser informada, cómo se va a realizar el parto, que nos den un tiempo porque el cuerpo es nuestro y el parto nos pertenece, ¿no? A las mujeres. Entonces, está bien, la doctora sabrá mucho, pero se te cayó el auricular. Ese ruido fue el... se cayó el auricular. A ver, un segundo, voy a tener... no puedo salir. Vas a tener que llevarlo. Hay un desperfecto con el celular, entonces suena y suena y suena. Bueno, así que, la ley 25.959... es justamente para eso, ¿no? Para que nosotras podamos de una vez por todas, ¿viste? Tener un poder delante de los médicos que siempre son dueños del espacio y dueños de nuestros cuerpos, por lo menos se imponen de esa manera. Y hagamos lo que hagamos, ellos luchan del otro lado por seguir sosteniendo ese poder, ¿no? De apropiarse, ¿no? De sí. Lo que es... decisiones que deberíamos ahí estar bien informadas para ir tomándolas nosotras. Bueno, así que si A mí me parecía bueno también esto de saber, que decían en el audio, de saber qué doctor, ¿no? Cuando vas a decidir, ¿no? A tener un bebé, una beba, ¿no? Llega el momento del parto, digamos. Antes de llegar al momento del parto, saber quién es el que te va atender, ¿no? Uh-huh. Conocer o dónde vas a ir al mercante, bueno, y ahí... sí. ¿Quién están trabajando con este tema del parto humanizado, ¿no? Sí. Animarse a hablar, a charlar, ¿no? Qué difícil. Que es muy difícil, sí, en ese momento. O a acercarse a alguna organización también, ¿no? De mujeres. Colaborar también para para llegar hasta allá, porque bueno, vos estás ahí escuchando, tomando mate, y no sabés lo útil que podés llegar a ser si salís, te animás, si salís de tu casa y te animás a juntarte con otras mujeres, a sumarte con otras mujeres y poder llegar hasta el hospital y decir cómo es acá, cómo es la cuestión del parto, porque y tratar de informarte. Claro. Y bueno, ¿sabés qué es la ley? Si la buscás en internet, es la ley 25.929. Y bueno, y ahí te asesorás para después poder tener herramientas, ¿no? Uh-huh. En ese momento en que una pasa a ser propiedad del doctor de turno, ¿no? Del doctor de turno, de todos, de los enfermeros, de todos los que están en el hospital, pasas a ser su propiedad, porque ya conocemos un montón de historias de mujeres que van a parir y las tratan terriblemente, ¿no? Uh-huh. Sí. Por esta cuestión de que, bueno, tiene un poder sobre vos, un poder saber, y eso hace un control sobre las mujeres. Y bueno, a nosotros nos enseñaron que el saber lo tenía la ciencia, ¿no? Sí. Que es el doctor, en este caso, todopoderoso, ¿no? Y nosotras no sabemos, frente. Uh-huh. Y es nuestro cuerpo, hoy nosotros estamos teniendo adentro el bebé o la beba, ¿no? Nosotros lo llevamos durante 9 meses y sentimos y lo conocemos a nuestro cuerpo porque, bueno, lo llevamos durante toda nuestra vida. Pero, bueno, frente a este poder, situación, ¿no? Nosotros ya nos han educado y hemos aprendido que él sabe mucho, mucho más. Lo hemos naturalizado, ¿no? Exacto. El que sabe sobre nuestro cuerpo es él. Y por lo tanto, bueno, y es terrible el maltrato que se sufre, ¿no? Uh-huh. Las mujeres. Sí, hasta hemos naturalizado, ¿no? Que por eso esto de que hay que parir con dolor y todas estas cosas. Sin embargo, hay mujeres que tienen otra experiencia de parto donde se sienten maravillosas y pueden disfrutarlo a pleno. Ah, por supuesto, están aquellas mujeres también que tienen plata. hay que hacer una gran diferencia, porque hay mujeres que son pobres y que terminan de última en estos hospitales que encima caen, los hospitales públicos por supuesto están mal financiados o no están financiados, ¿no? Como tendría que serlo, no reciben todo el dinero que tiene que recibir la salud pública, y eso va repercutiendo también a sus empleados, a los trabajadores, ¿no? Que no tienen un sueldo, que tienen que un sueldo digno, que tienen que lidiar todos los días con esa situación de que no hay insumos, ¿no? Y tienen que dar la cara y dar un montón de explicaciones, ¿no? Cuando a veces las que en la mayoría no alcanzan, ¿no? Uh-huh. Los turnos, etcétera. Pero también eso también repercute en esto del trato hacia el paciente también, ¿no? Es como que, como todo empleado, ¿no? Que está en un... Se agarra, en vez de agarrarse con el dueño, ¿no? Muchas veces, maltrata a los clientes. Ponele, ¿viste? Sí. Y te trata re mal porque el patrón lo está tratando re mal y te trata... mala voz, se quita todo, ¿no? Porque es mucho más fácil. Y no se da cuenta que mañana pasado está en la misma situación un ser querido de ellos, ¿no? Uh-huh. Porque es así. ¿viste? Están, muchas veces te dicen cosas como, somos pocos, y no entienden que vos estás sufriendo, claro, que tenés miedo, que es un parto. En cambio, en los lugares, bueno, las mujeres que tienen plata, ¿no? Que están bien económicamente y pueden pagar una clínica, otro tipo, ¿no?, de atención, quizás, bueno, por supuesto, mejor atendidas, se les trata de otra manera. Siempre son las mujeres pobres, uh-huh, las que más sufren estas humillaciones y este maltrato en ese momento tan vulnerable, ¿no?, que es cuando vas claro, porque saben que una es difícil que nosotras estemos informadas de la ley, uh-huh, ¿no? Es muy difícil. Y otra, que si estamos informadas de la ley, muy difícil que podamos pagar un abogado para que nos defienda, ¿no? Uh-huh. No pasa así con la gente que tiene plata, ¿viste? Y bueno, por eso está bueno poder escuchar todos los artículos y bueno, por ahí sobre todo es saber que tenemos una ley de parto y defenderlo, y que esta semana se trabaja en la comunicación muy fuertemente sobre este derecho a elegir el parto que mejor nos viene a nuestro cuerpo, a nuestras ganas, y que es un derecho de nosotras, y que es un derecho que tenemos que nos traten bien, y que bueno, y si no hay mucho personal en el hospital, y si la paga de los sueldos es baja, no es con una mujer que está teniendo parto donde tienen que hacer toda esa protesta, ¿no? La protesta la tienen que hacer, como decía Carolina, en otro lugar, y en ese momento respetar a esta mujer que está en un momento maravilloso de ella, de su vida, de su cuerpo, y que este es un momento que trasciende en su vida, que es único, y por tanto ella no está instrumentada como para abordar este momento, ¿no? Entonces, cada cual hace lo que puede en estos momentos, y los profesionales, la gente que se dedica a la atención de los partos, tiene nada más que respetar a esta mujer, ¿no? No estar chicaneando a la mujer como siempre lo hacen, que siempre somos, si sos primeriza, si sos, ya sos grande, si es el tercero o el cuarto, siempre encuentran, lamentablemente, un insulto para la pobre mujer, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también está también contemplado en la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que es la ley 26.485. En el artículo 6 está la violencia obstétrica, ¿no? Que significa aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicación y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la ley 25.929. No. Claro, sí. Así que, uh-huh, bueno, es bueno tener muy presente estos números, estas, claro, leyes, ¿no? Sí. Porque por ahí la mujer que va a llevar más tiempo, ¿no?, para aflojarse, para, viste, primero que, por supuesto, la sala de parto no es un lugar donde vos te vayas a aflojar o, uh-huh, a sentir cómoda, para nada, ¿no? Lo que es un lugar frío, ¿no? Después que te ponen en una camilla así tan fría, ¿no? Sí. Y ahí encima entran a chicanearte, a decirte que te apures, que vas a matar tu bebé, que sos mala madre, que viste, gustó, todo lo que se te... Sí. Ahora te aguantás. Sigue el chicaneo que te ha hecho la enfermera en la sala, y bueno, y ahí sigue muchas veces, ¿no? Muchas veces, son muchas las mujeres que se quejan por alguna cosa que ha sufrido en sala de parto. Sí, que es una machista y una patriarca, ¿viste? Y entonces ahí... No sé por qué, claro, enfermera... Y hay un proceso natural de tu parto, ellos lo convierten en una patología, ¿no? Uh-huh. En una enfermedad. Y te dicen que no, que ahora van a tener que apurar el parto, y bueno, ellos ponen los tiempos sobre tu cuerpo. Uh-huh. Sí. Seguimos, controlando al cuerpo de la mujer, ¿no? Que, uh-huh, no le pertenece a ella. Claro. ¿No? Sí, Se le mete eso en la cabeza, ¿no? Tu cuerpo no es tuyo, ¿no? Tu cuerpo es para los demás. ¿No? Es algo tan dentro, que está tan dentro de la mujer que, bueno, ¿viste? Lo naturalizamos, pero bueno, tenemos que romper esa barrera y empezar a protestar. Y con ese mensaje también de que impuso la Iglesia Católica, que es esta cuestión de que las mujeres tienen que parir con dolor. Cuanto más parís con dolor, más madre te sos, ¿no? Y más santa y no sé, bendita eres, ¿no? Claro. Entonces, bueno, todo lo tiene que soportar la mujer en ese momento. Bueno, bancátela, todo lo tenés que soportar porque, ¿viste? Vas a tener a un hijo, vas a traer, ¿no? Que es como que es para lo que naciste, ¿no? Como para lo que viniste al mundo, es para esto. ¿Viste? Y es algo bueno que se ha estudiado y se ha investigado, ¿no? Y se ve que desde las primeras civilizaciones las personas, los seres humanos, las humanas, especialmente al principio de que nosotras vivíamos y enfrentábamos toda la hostilidad de la vida, la mujer fue muy importante porque el peligro de muerte, la mujer estaba ahí con su cuerpo produciendo más seres humanos. Uh-huh. Y y bueno, y se habla cómo se endiosaba, ¿no? La maternidad, ¿no? Y vos muchas veces nos has leído sobre las diosas de la fertilidad, ¿no? Las mujeres así en estado de embarazo, ¿no? O en el momento de tener a su hija, a su hijo. Entonces, todo esto, que fue, bueno, algunas antropólogas lo dicen como el inicio de la cultura, esto de ver a la mujer como una diosa, como alguien tan ligada a la fertilidad, ¿no? A la promesa de vida, de que la vida no se iba a terminar. A pesar al principio las personas recorrían la tierra buscando sus alimentos y había momentos muy difíciles en que el alimento no se encontraba, ¿no? Que era muy difícil sostener la vida, y ahí estaba ella, ¿no? Con su panza diciendo sí, la vida es posible. Y y fuimos naturalizando que la mujer esté para esto, ¿no? Nada más, ¿viste? Uh-huh. El punto de que muchas mujeres se ven a sí mismas como mujeres que tienen que tener hijos, sí o sí, ¿viste? Y a pesar de que estamos como la humanidad está pasando, obviamente, ¿no? Por otra situación donde tenemos muy desarrollado todo lo que es los medicamentos que se necesitan, los alimentos, ¿no? Y bueno, por eso es que tenemos que romper esa barrera, llegar al hospital y bueno, y tratar de pararnos de otra manera. No sé, es muy, muy difícil para muchas personas, ¿no? Yo las entiendo, pues soy una de esas de que cuando veo un doctor, bueno, digo, se me pasó todo lo que estaba, me voy. O sea, para mí es muy muy sí, difícil, porque viste, ese poder, esa persona que nunca jamás... De su poder, claro. Y más en los hospitales públicos, ¿no? Más, que es donde las mujeres pobres llegamos, a la salita, a los hospitales públicos, donde siempre el médico está apuradísimo y muchas veces descargan en nosotras sus broncas y sus cansancios y todo eso. Y bueno, y así también reemplazaron a las brujas, ¿no? A las que supuestamente eran brujas, que eran las parteras, ¿no? Que antes sabían, qué sé yo, sobre los yuyos y qué sé yo, ¿no? Iban teniendo un conocimiento del parto, de la panza de la mujer, ¿no? Y bueno, y de eso se aprovecharon, bueno, tomaron un poder, ¿no? Quemaron a las brujas. Uh-huh. Y bueno, y ellos pasaron a ser los dueños del saber y del cuerpo principalmente de la mujer, ¿no? Todo este sistema capitalista, siempre decimos, se construye sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Porque sí. Siempre que nosotros acá en Viejas Brujas analizamos todo todos los tipos de poderes, ¿no? Toda la forma en que el poder se va formando, ¿no? Siempre es a partir del cuerpo de la mujer, ¿no? Y vos decías, ellos son dueños del conocimiento, supuestamente, ¿no? Que ellos tienen conocimiento, la ciencia. De un saber, ¿no? Un saber. Claro. Pero también son dueños de los laboratorios, de las clínicas, ¿no? Los consultorios privados, ¿viste? Y muchas veces. Sí, pero todo eso les dio ese. Claro. Ese poder saber que ellos, ¿no? Por un poder económico muy grande. Claro, exacto. Ahí estaba, por supuesto. No que por ahí pasan sus intereses, porque vos fíjate, te tratan mal en el hospital y vos vas a hacer cualquier cosa por llegar a un privado, lo que sea, ¿no? Claro, porque lo vemos que la tecnología, por ejemplo, no está al servicio de los pobres del mundo, de las personas, no están. Porque... no hay vacunas, no hay cosas, accesibles a, no tenemos un hospital que donde se nos respete o donde nosotros podamos tener la mejor atención, por ejemplo los pobres principalmente. No, ahí te das cuenta que bueno, todo ese poder, ese poder de este conocimiento, de poder controlar el cuerpo, de saber ciertas cosas, ¿no? Ese saber absoluto que se lo tomaron, posesionaron ellos, ¿no? Uh-huh. Vemos para dónde está puesto, o sea, cuál es el interés, exacto, que sería el económico, porque si no, si fuera por el bien de la humanidad, las cosas serían diferentes, ¿no? Totalmente. Los hospitales serían diferentes, más no habría hospitales seguramente, porque un enfermo o una enferma está mejor en su casa que en un hospital. En un hospital recibe constantemente maltrato, un estrés, es horrible, te querés morir ahí adentro, ¿no? Sí. Estás muchísimo mejor en tu casa, que tenés a personas queridas cuidándote, o sea, todo eso, todo, la estructura del hospital, etcétera, etcétera, está para extraer un saber que le sirve económicamente a este sistema, ¿no? Me reía porque me acuerdo que de parientes o viste amigas, o yo misma, ¿no? Alguna vez cuando estaba internada o de alguna de ellos cuando están internados, que siempre están preguntando si va a venir el doctor, si le va a dar de alta, cuándo es el alta, porque es feísimo estar lejos de la casa, ¿no? Bueno, cuando no hace falta, no hace falta. O sea, todo eso es parte de este sistema capitalista, ¿no? Y patriarcal, por supuesto. Bueno, nos vamos a un temita musical y si querés participar, como siempre nos podés mandar un mensaje o llamarnos al 1566 905002 y bueno, volvemos y charlamos más sobre esta semana, ¿no? Tan importante. Por nada. 2966-90-5002. FM Tincunapo. Comienzo del espacio publicitario. Cerca de la revolución, los martes de 21 a 23. Información y rock nacional convierten dos horas de radio. Cerca de la revolución, martes de 21 a 23. Por FM Tincunaco. Biblioteca Popular Paulo Freire. Actividades culturales 2011. Apoyo escolar para jóvenes. Lunes y miércoles de 9 a 12. Lunes y jueves de 14 a 18 horas. Taller de operación de radio. Lunes de 15 a 17 horas. Y viernes de 11 a 12. Taller de video. Martes de 15 a 16 horas. Taller de guitarra. Miércoles de 10 a 12. Taller de murales. Viernes de 10 a 12. Taller de teatro. Sábado de 16 a 18 horas. La inscripción es gratuita. Acércate a Cumaná y Managua, barrio San Atilio, José Cepaz, Biblioteca Popular Paulo Freire. Una nueva costumbre, mate, música y buena onda, todo eso lo encontrás los sábados de 16 a 18 por tu radio 107.3. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasa, cariño? ¡Esta factura! ¡Mira esta factura! Ajá, deja ver. Lavado de ropa. $20. Planchado de ropa. $18. Cocina a la carta. 15 por 3, 45. Limpiezas de pisos y muebles. $15. Lavado de platos y ollas. Solo 12. Supervisión educativa de dos niños y una niña. Por favor. $30. Administración General y Contabilidad. También $30. Total sin IVA, $170. ¿Y lo que falta? Pero $170 es lo que yo gano en el taller. Tú en la calle, yo en la casa. Estamos a la par, papito. Las amas de casa no están consideradas como población económicamente activa. Sin embargo, si se valoraran económicamente las tareas domésticas que realizan las mujeres, se agregaría un tercio a la producción mundial. ¿Y ahora cómo pago yo esta factura? Por un trabajo doméstico valorado. Y compartido, papito. Por haberte olvidado que yo te quería por todo lo que vos sos. Por haberme pensado de adorno de sala que no adorna ni un rincón. Por haberte creído que con tu apellido bastaba para ser mejor. Por haber decretado que cada dos años es bueno hacer el amor. Seguimos en Viejas Brujas y bueno, seguimos hablando sobre esta semana. Donde está dedicada a que podamos nosotras elegir el parto, pero primero tenemos que estar bien informada, ¿no? Y bueno, y para eso, bueno, el Ministerio de Salud se va a dedicar durante esta semana, y acá hay un artículo en Las 12 que dice: sí, quiero un parto respetado. Parir como quieras, donde quieras y con quien quieras es el lema del Ministerio de Salud en la semana del 16 al 23 de mayo, en donde se conmemora la Semana Mundial de Parto Respetado y se quiere difundir entre las mujeres y sus familias cuáles son sus derechos en el momento de dar a luz. El parto comenzó a realizarse en hospitales a principios del siglo XX para disminuir la mortalidad materno neonatal, pero se instaló en la idea de que se trataba de algo parecido a una enfermedad. Las familias y las mujeres perdieron protagonismo. El parto se transformó en un acto médico cuyo significado científico dejó de lado otros aspectos esenciales. El equipo de salud pasó a ser el eje de las decisiones y comenzó a usar en todos los casos tecnologías y procedimientos destinados a los embarazos de riesgo. Esto fue alejando a las madres del parto natural sin que se lograse una mejora en los resultados perinatales. Describe la cartera sanitaria. La forma en que las mujeres parimos ha sido intervenida por el hombre desde hace ya muchos años. De la mano del avance de la tecnología y la práctica médica, el proceso del parto y nacimiento se fue alejando de aquel espacio privado de la mujer, parte fundamental de su vida sexual, y se fue convirtiendo en un proceso digitado y medicalizado, que muchas veces, en lugar de devenir en mejores condiciones para la salud de la mujer y la del recién nacido, resultó de gran perjuicio. La cesárea se convirtió en una epidemia que amenaza la vida de las mujeres, ya que el riesgo de muerte se incrementa de 7 a 10 veces con respecto del parto vaginal. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud establece que el índice de cesáreas debería oscilar entre el 10 y el 15% del total de nacimientos, pero esa cifra es ampliamente superada en nuestro país. Subraya la periodista especializada en maternidad y primera infancia, Mariela Franzosi. En 1985, la Organización Mundial de la Salud realizó una reunión en la ciudad brasileña de Fortaleza y de ese encuentro surgió la declaración: el nacimiento no es una enfermedad, que inició el proceso de transformación del modelo de atención, describe la cartera sanitaria en Argentina. La Ley 25.929 sobre derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento fue aprobada el 26 de agosto del 2004, pero aún no tiene reglamentación. Por otra parte, la ley para prevenir y erradicar toda forma de violencia obstétrica que es ejercida contra la mujer cuando le brindan un trato respetuoso antes, durante o después del parto, cuando abusan de las medicinas innecesarias para acelerar el parto, cuando no le consultan acerca de las prácticas que van a realizar sobre su propio cuerpo, cuando la tratan como a una enferma, cuando no le permiten estar acompañada o cuando no la atienden rápido, bien y de manera confidencial en una situación post-aborto. Más información en la línea de salud sexual, orientación y denuncia. Es el 0800-222-3444. 0800-222-3444. Bueno, y podíamos escuchar más de la lectura de la ley. Bueno, artículo 1, la presente ley será de aplicación tanto al ámbito público como privado de la atención de la salud en el territorio de la nación. Las obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley, las que quedan incorporadas de pleno derecho al programa médico obligatorio. Artículo 2, toda mujer en relación con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto tiene los siguientes derechos: a. A ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante ese proceso de manera que pueda optar libremente cuando existieran diferentes alternativas. B. A ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice la intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. C. A ser considerada en su situación respecto del proceso de nacimiento como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto. D. Al parto natural respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando prácticas invasivas y suministros de medicación que no estén justificados por el estado de salud de la parturienta o de la persona por nacer. E. A ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de su hijo, hija y en general a que se le haga partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales. F. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación, salvo consentimiento manifestado por escrito bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. G. A estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y posparto. Qué importante ese, ¿no? H. Bueno, todos son importantes, pero sí. Fíjate que desde el 2004, ¿no? Uh-huh. Que tenemos esta ley. Uh-huh. Todo sigue igual. Uh-huh. Y H. A tener a su lado a su hijo o uh-huh. hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, uh-huh. siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales. F. A ser informada desde el embarazo sobre los beneficios de la lactancia materna y recibir apoyo para amamantar. J. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados de sí misma y del niño o niña. K. A ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas sobre el niño o la niña y ella misma. Artículo 3, tercero sería, ¿no? Toda persona recién nacida tiene derecho a ser tratada en forma respetuosa y digna. B. A su inequívoca identificación. C. A no ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación o docencia, salvo, bueno, consentimiento manifestado por escrito de sus representantes legales bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. D. A la internación conjunta con su madre en sala y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquella. ¿Se entendió esa? Sí. Bueno, estamos leyendo el artículo tercero que habla de toda persona recién nacida, ¿no? Tiene derecho a la internación conjunta con su madre en sala y a que la misma sea lo más breve posible, teniendo en consideración su estado de salud y el de aquella. E. A que sus padres reciban adecuado asesoramiento e información sobre los cuidados para su crecimiento y desarrollo, así como de su plan de vacunación. Artículo 4. El padre y la madre de la persona recién nacida en situación de riesgo tienen los siguientes derechos. A. A recibir información comprensible, suficiente y continuada en un ambiente adecuado sobre el proceso o evolución de la salud de su hijo o hija, incluyendo diagnóstico, pronóstico y tratamiento. B. A tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, así como a participar en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia. C. A prestar su consentimiento manifestado por escrito para cuantos exámenes o intervenciones se quiera someter al niño o niña con fines de investigación bajo protocolo aprobado por el Comité de Bioética. D. A que se facilite la lactancia materna de la persona recién nacida siempre que no incida desfavorablemente en su salud. E. A recibir asesoramiento e información sobre los cuidados especiales del niño o niña. Artículo 5. Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de la Salud de la Nación en el ámbito de su competencia y en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires, sus respectivas autoridades sanitarias. Artículo 6. El incumplimiento de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de las obras sociales y entidades de medicina prepaga, como así también el incumplimiento por parte de los profesionales de la salud y sus colaboradores y de las instituciones en que estos presten servicios, será considerado falta grave a los fines sancionatorios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder. Bueno. La sanción fue sancionada el 25 de agosto del 2004 y la promulgación fue el 17 de septiembre del 2004, ¿no? Bueno, qué importante porque el bebé tiene que respirar sin sus propios tiempos, ¿no? Respirar y de un sopetón, ¿no? Recibir ya el aire, ¿no? El oxígeno es muy violento para el bebé. Claro. Y después todo lo que lo pinchan, ¿no? Al recién nacido y le ponen cañitos por todas partes, ¿no? Sí. Es muy doloroso, es muy terrible saber que tu bebé apenas nació ya. Se lleva una impresión muy fea. Claro. Ya tuvo que sufrir todo eso, sí. ¿No?

de marzo de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó en una reunión convocada en Washington que los estados de América Latina y el Caribe deberían eliminar la sanción penal para la interrupción del embarazo con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres. La audiencia fue pedida por 12 organizaciones latinoamericanas y entre los y las referentes de Nicaragua, República Dominicana, El Salvador y México se encontraba Mariela Belsky, coordinadora de la Asociación por los Derechos Civiles, en representación también del equipo. Así que esta nota también nos dice que eso fue súper interesante, que es un organismo moderado, que cuando dice algo va para toda la región, por eso estas declaraciones son muy trascendentes y además le muestran a la Argentina que tiene que escuchar lo que dicen los organismos internacionales. Así que con esta fuerte presión de este organismo probablemente podamos contar con una ley que despenalice el aborto. Y entonces que puedan crearse las condiciones para que las mujeres, especialmente las mujeres pobres, que son las que se están muriendo, que son las que, claro, las que se mueren, sí. Bueno, para que estas mujeres puedan hacerlo en óptimas condiciones. Entre otras cosas, Luciana Pecker le pregunta a Belsky, le dice, el riesgo es que si la Corte no se expide, se desperdicie un debate en el Congreso sobre el aborto no punible, que en realidad ya está permitido por ley. Esto es en cuanto al aborto no punible, ¿no? Que lo hemos leído mucho y bien la semana pasada, ¿no? Sobre el caso de esta joven, que había tenido toda una problemática de violación, de abuso por un tío de ella, y que los médicos, a pesar de toda la gestión que hizo la madre, los médicos se habían negado a hacerle el aborto, ¿no? Y ella, hace todos los trámites junto con organizaciones muy importantes de mujeres, que son CLADEN Argentina, INGENAR y Católicas por el Derecho a Decidir, y sale la resolución, ¿no? Cuando las mujeres se juntan y hacen fuerza y hacen presión, ¿no? Los abortos no punibles están contemplados en la legislación argentina desde hace 90 años. ¿Por qué todavía no se cumplen?, le pregunta Luciana Pecker. Y Mariela Belsky dice que está permitido el aborto no punible desde el 1921. Los médicos deberían hacer el aborto sin preguntarle a nadie, pero en este país las mujeres tienen que entrar en un circuito de pedirle autorización al juez, porque si no el médico no lo hace. Así que mira vos, ¿no? Hasta dónde se interponen delante de la ley. Qué poderosos que son, ¿no? Uh-huh. Dice, también sigue hablando sobre los abortos no punibles, que dice, y esto responde al pedido del movimiento de mujeres que desde hace años viene luchando por la despenalización del aborto y no para que solo se regule el aborto no punible. El Congreso tiene que escuchar al movimiento de mujeres. Más adelante, ya como no tenemos tanto tiempo porque ya estamos terminando este programa, pero la semana que viene vamos a hablar más profundamente sobre el aborto. Dice, en la Argentina se conoce la presión de la Iglesia Católica para que no se despenalice el aborto, pero también hay presiones de organismos internacionales para que no se sigan muriendo mujeres por aborto clandestino, que tienen menos difusión. Sí, hay presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la CEDAW, por su sigla en inglés, que le dice al Estado argentino que con la falta de acceso a los derechos sexuales y reproductivos está violando tratados internacionales y que tiene que proteger los derechos humanos de las mujeres. Bueno, y acá hay un dato, dice, más información, Asociación por los Derechos Civiles, ADC. Y el teléfono es 5236-5555. Lo voy a decir otra vez, 5236-5555. Bueno, muy linda esta nota, y bueno, la semana que viene lo vamos a tocar más así, bien, ¿no? Que vamos a estar, preparando, comenzando, bueno, durante todo el año estamos, ¿no?, trabajando por la ley del aborto, para el aborto legal, ¿no?, seguro y gratuito, la despenalización, ¿no?, sería, sí, sí, del, claro, aborto legal. Sí, sí. Que el 28, el sábado, va a ser el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y que se empiezan se empieza a organizar jornadas, ¿no?, y charlas y talleres y debates, uh-huh, tocando esta terrible realidad, ¿no?, que es que, bueno, las mujeres pobres son las que están muriendo por estos abortos clandestinos, y bueno, y que hay detrás, por supuesto, intereses económicos, ¿no? Claro, totalmente, sí. Como siempre, ¿no? Como decimos, siempre que se toque algún derecho sobre la mujer, siempre, y que no se esté llevando adelante, ¿no?, algún derecho a la mujer, se pase por encima y todo, por esta cuestión de que se construye este sistema capitalista, uh-huh, sobre el cuerpo de la mujer. Uh-huh. Siempre, bueno, pone en evidencia un interés económico. Nosotras las mujeres, nuestros cuerpos, nuestras vidas son un objeto económico para este sistema, sí, ¿no? Uh-huh. No, y yo veo cómo a la mujer le cuesta en el ámbito así, en el espacio público, pararse firme delante de sus derechos. Uh-huh. Y me llama muchísimo la atención, y a veces no lo puedo creer, lo que todavía plantean algunos poderosos en los debates públicos, ¿no?, acerca del derecho de la mujer, ¿no? Varones abusando del poder, conocimiento sobre algunos temas, invaden el cuerpo de la mujer y empiezan a hablar, bueno, a argumentar sobre que lo que están diciendo es para defender la situación de la mujer, y hablan mal porque, bueno, solamente una mujer y su cuerpo, ella sabe, ¿no?, lo que, uh-huh, necesita, lo que la hace feliz y lo que no la hace feliz. Y nosotras, bueno, cuando estamos en espacios públicos que siempre son muy fuertemente posesionados por los varones, ahí nos cuesta bastante defenderlos, y a unas más y a otras menos. Y a esas que ya hacen un ejercicio de defensa con toda libertad, siempre tienen como obstáculo a otras mujeres que todavía tienen muchísimo miedo y callan y cierran la boca, ¿no? Y tienen mucho miedo a ser vistas como, hay un mito, ¿no? Esto de que contra el hombre, ¿viste? Cuando hablas de la mujer, hablas contra el hombre, ¿no? Y yo recuerdo haber escuchado de chicas, mujeres diciendo contra el hombre, no, porque el hombre es el que defiende la patria, sale a trabajar, ¿viste? Uh-huh. No, contra el hombre. No es, acá no hay nada contra el hombre, porque el hombre es el hijo de ella. El hombre es el hijo, es el hermano, es el padre, es el amor de su vida. Uh-huh. Cuando nosotras atrevernos a hablar de nosotras y de nuestras necesidades, ¿no? Cuando hablamos de nosotras no hablamos en contra de nadie, hablamos a favor de una vida mejor. Bueno, y así, bueno, vamos terminando, ¿no?, nuestro programa. Con esta reflexión, ¿no?, sí, tan buena, tan productiva, claro. Sí. Cecilia, uh-huh, atrevernos a pensar, ¿no? Y hablar de nosotras. También nos quedó pendiente el tema que lo vamos a tocar, ¿no? Lo de la trata. Lo de la trata. Uh-huh. Y un posible pedido de auxilio que quedó en una puerta, ¿no? De un baño público. Uh-huh. Probablemente sea una mujer que ha sido llevada así cautiva por los que hacen la trata, ¿no? Bueno, y te invitamos, la semana que viene, ¿no? El 28, nosotros vamos a arrancar en la red Nosotras por el Mundo, ¿no? Que se va a transmitir por internet, Viejas Brujas, a todas partes del mundo. Vamos a ser internacionales en nuestro segundo año ahí en la red. Ajá. Y te invitamos a que la semana que viene, ¿no? Participes, nosotras vamos a estar el viernes haciendo una actividad en Huellas, sí, de Fuego Feminista, que es en Páez 4204, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, ¿no? Que vamos a estar pasando una película. Y que vos también participes contándonos alguna anécdota o, bueno, lo que te haya pasado, que vos sientas que sea productivo, que todas las mujeres, bueno, productivo es una palabra también, ¿no? Uh-huh. Media complicada. Muy nuestra también, porque nosotros somos muy productivas. Exacto, ¿viste? Que producimos, sí, constantemente. Para otras mujeres que, uh-huh, quieran escuchar, uh-huh, alguna anécdota, esto del parto, que, sí, bueno, las mujeres tenemos millones de anécdotas, uh-huh, cuando vamos a parir, el maltrato, sí, es terrible. Sí. Bueno, si querés contarlo, tenés el blog de FM Tincunaco, que nos podés dejar ahí algún comentario. Simple, aparte es anónimo, vos entrás y pones tu comentario, no queda ni tu dirección ni nada por el estilo, sino también en Facebook nos podés encontrar, que somos Huellas de Fuego Feministas, ¿no? Y bueno, o mandarnos también un correo, ¿no? Bueno, saludamos a nuestras nenas. Sí, a nuestras compañeritas y compañeritos, ¿no? Revolucionarios y, ajá, revolucionarias. A Lelí, Luna y Martín, ajá, Camila, que ahora viene con su programa, ¿no? El programa de los chicos y las chicas, ¿no? De acá. Ajá. Bueno, y a todas aquellas niñas y niños, ¿no? Que están escuchando Viejas Brujas, que las mamás, las viejas brujas le deben poner para que sean futuros y futuras feministas, ¿no? Sí, y revolucionarias, ¿no? Ajá, seguro. Uh-huh. Bueno, nos vamos con el saludo. ¿Algo más? Sí. Cecilia, ¿quedó? Bueno, que nos encontramos la semana que viene acá en FM Tincunaco, y un beso a todas las viejas brujas que nos están escuchando. ¡Sí! ¡Cangrejo los llamé! ¡Hipócritas! Ustedes no quieren la emancipación de las mujeres porque les gusta ser temidos y obedecidos en sus casas. Pero les juro que haremos que la voz de la mujer se meta en sus hogares y les diga a sus compañeras que no son esos héroes libertarios que creen, porque la libertad la quieren solo para ustedes, falsos, machistas, traidores. Les advierto que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si ustedes quieren ser libres, mucho más nosotras. Se acabó eso de igualdad y libertad y las mujeres a fregar. ¡Salud! ¡Salud!